que no le disgustaba que la gente lo viese y saludase como a un viejo héroe de la guerra y de los listones blanquinegros de la casaca forevista. Pero enseguida me di cuenta de que conservaba ese gesto mínimo, esa leve mueca de resentimiento que los viejos amigos podíamos advertir. El reconocimiento de la gente no era más que un saludo momentáneo. Y aunque todos le brindaban su afecto, y más de uno le compraba cosas que no necesitaba, era obvio que en el fondo todo eso lo enfurecía secretamente. Por eso no entraba jamás a la cancha. Lo observé durante varios fines de semana. Desinteresado de lo que pasaba adentro, siempre de espaldas al estadio, su desprecio solo conseguía subrayar cuánto odiaba asumirse como mito, como estatua viviente del gran centrodelantero que la guerra había malogrado. Y en el exacto minuto en que comenzaba cada partido, Tito se iba. Velozmente plegaba la bandeja, la reconvertía en maletín, se la cargaba a la espalda y se marchaba a toda la velocidad que le permitía su andar irregular y roto. Una tarde me quedé afuera y antes de que huyera me acerqué. Simplemente quise invitarlo a ver juntos el partido desde la platea. Forever jugaba contra Racing de Córdoba. Era un sábado soleado, la cancha estaba llena y yo había conseguido un par de buenos lugares. Apenas formulé la invitación, Tito me dijo que no con la cabeza. Nervioso, pero sobre todo enojado, golpeó el piso con la muleta y me dijo: "No jodas, andate de acá". Y me miró fijo. Y sin pronunciar otras palabras me rogó con los ojos que me alejara de allí. Tras su manto de neblinas no las hemos de olvidar, las Malvinas argentinas, clama el viento y ruge el mar. Me aparté y entré a la cancha justo en el momento en que Forever marcó un gol. Había sido un golazo de esos que vuelven loca la hinchada. Me di vuelta para decirle: "Dale, Tito, vení, no te pierdas esta alegría". Pero él ya se iba y cuando lo llamé no se dio vuelta, ni siquiera vaciló. Nunca más vi a Tito Di Tullio. Nunca más volvió al estadio. No lo vi más en la ciudad y aunque hice algunas preguntas, meses después nadie supo darme razón. Muchas veces pensé que se habría suicidado, como tantos excombatientes de Malvinas, porque el mundo se le vino abajo al Tito el día que le cortaron la pierna. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío.